él me ha enviado a decirte que te ama y que seas fiel. Pronto vendrá a buscarte, Jesús vendrá a rescatarte, solo confía. Escogido, 40 años perdido.